año pasado fueron 6 fechas, todos los jueves, y la verdad que se llenó, hubo muchísima gente afuera, y entonces este año decidimos volver con la segunda temporada. Este año van a ser 12 fechas a lo largo del año, arrancamos ahora el 28, o sea, hoy, y hasta el 3 de diciembre. Va a ser más o menos entre el primero y último jueves de cada mes. Bien, el primer... Sí. Son 12 películas latinoamericanas de cine de género, la mayoría de terror, pero hay también algunas otras un poco también mezcladas con comedia, no necesariamente solo terror. Y esta vez son películas de toda Latinoamérica, hay películas de Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y por supuesto algunas argentinas. Bien, ha sido el año pasado también ha sido esta la impronta de las películas de cine latinoamericano, de cine argentino. Sí, la idea es que sea cine de hecho acá en Latinoamérica. Sí, totalmente. Pablo, ¿qué tal? Facundo te saluda. ¿Qué tal? ¿Hay como un crecimiento del cine latinoamericano muy grande, una comunión que se pasa en distintos países, o es en realidad las tecnologías que permiten hoy que lleguen películas que antes no llegaban de distintos lugares? Porque te escuchaba que decís, bueno, Chile, Colombia, Venezuela, bueno, incluso hace poco también vi una película peruana muy buena, películas sí. Paraguayas, digo, ¿hay un crecimiento de la industria también en Latinoamérica o las nuevas tecnologías permiten el alcance de eso? Y es una combinación de ambas. Hay mucha gente joven con muchas ganas de filmar, y lo que pasa que generalmente estas películas en cada país de origen, lo mismo pasa acá en Argentina, son películas con ganas de ser estrenadas en forma comercial. No estamos hablando de cine beta, ni cine Z, ni nada más por el estilo, sino que es gente con muchas ganas de filmar que cuando van a estrenar a salas comerciales le niegan o se los ponen en horarios marginales. Entonces, digamos, acá desde el Planetario hubo esa propuesta a través de Hernán Moyano, que es una persona que está filmando hace varios años ya, de acá de La Plata, acercarnos películas de género, y en particular la propuesta era que, bueno, sí, pero que sean de acá, de Argentina, de Latinoamérica, ¿no? Claro. Claro. Vemos, digamos, más allá de este ciclo de Gritos en el Planetario, quienes estamos por ahí, medio cerquita de la actividad cultural en La Plata, vemos que están empezando, desde el año pasado, a activarse y a generarse propuestas culturales en el Planetario, que realmente hasta ahora viene siendo bastante novedoso. Digamos, ¿cuál ha sido la propuesta, cuál ha sido este cambio por ahí de eje y empezar a trabajar culturalmente el Planetario? Bueno, la cuestión es que desde la gestión acá del Planetario nos interesa llevar, digamos, que la gente venga. No necesariamente tiene que ser una cuestión de asociada Planetario Estrellas y algo aburrido, sino que al contrario, o sea, que sea un lugar en donde la gente pueda encontrar muchas propuestas de todo tipo y que en una sala muy particular, ¿no? Es un domo que es una proyección inmersiva, con muy buen sonido. Entonces, vos ves a cineastas, o sea, nosotros abrimos el panorama a gente de trabajar de toda la universidad, ¿no? Entonces ha venido cineasta, gente de teatro y todo lo demás, y de maravilla el lugar, la sala, la propuesta, el lugar en donde está, en el bosque, estamos inmersos también dentro del mismo observatorio, ¿no? Claro. Entonces, el ambiente es propicio para generar un montón de cosas y nosotros es nuestras ganas de hacer eso, ¿no? Claro. O sea, que sea un polo cultural de distintas cosas que se pueda mostrar que se hacen en La Plata. Sí, sí, yo fui unas vacaciones de invierno con unos sobrinos y realmente, digamos, el espacio, la sala y demás, es como anillo al dedo para mirar una buena película de terror ahí medio reclinadita. Sí, claro. Calculo que debe, digamos, también llamar mucho la propuesta, ¿no? De ir a ver una peli de terror en el medio del bosque, en el Planetario, en esa sala que es enorme, ha tenido, digamos, buena aceptación. Sí, sí, totalmente. Ha habido colas enormes el año pasado. Arrancábamos a las 8 y a las 5 de la tarde la gente hacía cola. Y además de Gritos en el Planetario, decíamos que hay otras actividades. ¿Hay algunas próximas actividades que nos puedas contar? Sí, en este mismo momento, en el hall del Planetario, que es grande y muy bonito, hay una muestra, porque este es el Año Internacional de la Luz, hay una muestra con módulos interactivos de todos los museos de la red de museos de la universidad. Cada museo trajo un objeto relacionado con la luz y eso está en el hall y se puede visitar ahora por los próximos 2 meses, va a estar. Bien. Así que eso también es algo que, que la gente puede venir y mirar y no hay problema. Y después, por supuesto, ahora nos estamos preparando para próximas vacaciones de invierno, donde va a haber un nuevo show y va a haber nuevas propuestas. Y hay muchas más actividades que las vamos a ir publicando siempre a través del Facebook o de nuestra página con el transcurrir del tiempo. Pablo, ¿con qué arranca el ciclo en el día de hoy? ¿Cuál es el horario y cuál es el valor también, no? No, una cosa que sí, siempre hay que aclarar. El planetario, todas las actividades son gratuitas. Ahí va. No se cobra nada de entrada. Sí hay un bono de contribución por si alguno quiere, pero la actividad en sí es gratuita. Y hoy arrancamos a partir de las 19:30, y si quieren venir a retirar la entrada, vengan un rato antes, una media hora antes, vamos a empezar entregando. Y la primera película se llama Videoclub, es de un director chileno, Pablo Llanes, que bueno, está, es muy interesante la película, si la gente le gusta lo que era los 90s, la videocasetera, la filmar en VHS, bueno, trata un poco sobre eso, el apocalipsis y unos zombies. Ahí va, bien, todo, lindo todo. Combo. Sí.